Juan, grato es estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Nuestro pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Es muy grato poder encontrarnos nuevamente. Un gran abrazo para cada uno de ustedes y, como siempre, nuestro mejor deseo de que esté gozando junto a su familia de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Bueno, ¿qué les habla Raúl Medina? Les dice que la adoración es lo más lindo que uno puede tener para acercarse al Señor, pero ojalá nunca sea falsificada. Qué terrible es, a mí me ha pasado que a veces tenía que ir al banco a llevar dineros, depósitos, y de improviso la máquina marca algo extraño. Toma el billete el hombre y dice, sabe, este billete es falso. ¿Qué valor tiene ese billete cuando es falso? Absolutamente ningún valor. Pero sí el verdadero lo tiene, y trae consecuencias porque podría ser, si a uno no lo conocieran, podría perfectamente la policía tomarlo y preguntarle muchas cosas, claro, ¿de dónde sacó este billete? Claro que sí. Ahora yo digo, cuando habla de adoración, es un tema muy delicado. Y ahora, si es falso... Exactamente. ¿Sabes? En cuanto a la falsificación, debemos recordar que la falsificación es solamente un detalle. Recuerdo a alguien que fue a cambiar unos billetes, unos dólares al banco. El cajero sacó dos o tres billetes y los dejó a un lado. Entonces le preguntó, ¿cuál era el problema? No, es que el problema está en que este billete es falso. ¿Y dónde está el error? Mire aquí, le dijo. Y en el personaje, dice que le mostró el ojo del personaje, que está un poquito desviado. Lo falso no era el ojo. Ese detallito del ojo que tenía en el ojo hacía que todo el billete fuese falsificado. Cuando nosotros echamos una gotita de veneno en un vaso, ese vaso ya no se puede beber. Fue solamente una gotita, pero echó a perder todo, toda la bebida. Podría haber sido el jugo más rico, pero echó a perder todo. Así también, nosotros debemos tener presente que aquellas pequeñas cosas que nosotros pasamos por alto y que decimos, Dios no se va a fijar en esto. No, esto es tan poco, sin... Dios no se fija en esto, en este tipo de cosas. Él mira otro, él mira, lo importante es esto otro. Yo estoy diciendo que lo importante es esto otro, pero Dios se fija en esos detalles. Jeroboam trató de que la gente no se fuera y edificó lugares altos para que fueran a adorar. Les hizo ahí altares. Puso altares para que pudieran. La gente podía, en lugar de ir tan lejos, aquí tenemos la facilidad más cerca. Ustedes pueden ir más cerca, en fin. ¿Dónde está el problema? El bueno, problema es que los sacerdotes no eran los sacerdotes que Dios había dicho. Es el error. Ahora, uno puede tomarlo hoy día y aplicarlo. Hay muchas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, que me quedo en la casa y aquí adoro. Y mucho mejor, con mucha tranquilidad. Porque ahí a la iglesia van puros hipócritas, ¿no? Claro, puros hipócritas. Pero... quizá usted lea con tranquilidad 1 Reyes 12:25, donde está el relato de esto. Un poquito de historia. El reino se dividió justamente después de Salomón, como cumpliendo la profecía que venía. Quedaron dos tribus y 10 tribus se fueron hacia el norte, dice. Y allí este personaje llamado Jeroboam dice que reedificó a Siquem. Mira, Siquem es un asunto que aparece mucho en la Biblia. Sí. Se menciona, por ejemplo, en Génesis 2, en el tiempo en que Abraham sale de la tierra prometida. Después de la conquista de Canaán, se convirtió en una ciudad de refugio, según Josué. Fíjate, Siquem, una de las ciudades de refugio. Allí justamente muere Josué. Cuando Abimelec fue puesto como rey sobre Israel, estableció su capital en Siquem. Otro detalle más. Y cuando la ciudad se rebeló contra él, Abimelec la destruyó y dice que la sembró de sal para que no saliera nunca más nada de esa ciudad. Ahora la ciudad fue reconstruida como la capital de Jeroboam y en este momento él comienza a hacer lo que tú dijiste aquí. Quiere darle acercamiento a la gente, quiere decirle, mire, aquí está el Dios que ustedes necesitan. No gasten en viajes, no gasten en... como dijimos nosotros, en ir hacia allá. Yo les voy a colocar accesible a ustedes un becerrito para que ustedes adoren, y esto hizo que la adoración que presentó justamente Jeroboam fue una adoración falsificada. Ahora, fíjate, eso me hace pensar en lo que hoy todos buscamos, la comodidad. La comodidad. Si yo tuviera la iglesia al lado de mi casa, creo que sería mucho mejor. Si transmitieran los cultos por televisión y no tuviera que levantarme para ir, mejor todavía. Entonces, tratamos de ir acomodando esto a lo que la persona desea. Claro. Y eso ha hecho de que también las normas se hayan ido bajando. Y creo que eso es tremendamente peligroso. Fíjate, en el caso de este rey, él ofreció sacrificios y ordenó sacerdotes que no eran levitas. Ese fue un problema, el primer problema que tuvo. Hizo un becerro de oro para la adoración. El mismo problema que habían tenido en el desierto lo volvió a repetir. Hizo de Betel un lugar de culto. Y aquí estaba designado que era Jerusalén. Era una disposición que en ese momento Dios tenía. Hoy día podemos perfectamente adorar una iglesia y adorar en ese lugar. Exactamente, pero Dios, en ese momento Dios había dicho dónde se debía adorar. Y también, fíjate, como ellos tenían una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y habían fiestas, él instituyó fiestas también para que ellos no echaran de menos aquellas otras fiestas. Claro. Entonces empezó a cambiar las cosas. Y alguien podría en ese momento haber dicho, pero ¿qué tiene de malo? Él está tratando, mire, él no nos está diciendo que no adoremos. Él nos está dando fiesta para que adoremos. Entonces, ¿dónde está lo malo? Y seguramente habrán habido muchas personas que lo han tratado de justificar, no así Dios, porque Dios había dicho las cosas claras. Y además, él edificó santuario en lugares altos. Bueno, todo esto, un tremendo error que cometió. Solamente, ¿cuál era la finalidad? La finalidad era que él quería seguir siendo el rey. Fíjate, claro, todo eso lo hizo, mira, no pensando en la adoración a Dios, claro, no pensando problema, en Dios. Es el problema, porque nosotros hemos insistido que la adoración debe estar dirigida exclusivamente a Dios, nunca al ser humano. Si tú recuerdas, por ejemplo, todos los salmos, lo decíamos la semana pasada, todos los salmos, nunca hablan de este salmo es en memoria de David, por David el rey, sino todo adorando y buscando la adoración hacia Dios. Pero ahí está el detalle que tú decías recién allí en el versículo 26 de Primera de Reyes capítulo 12, dice, y dijo Jeroboam en su corazón, y aquí está la razón por qué hace esto el hombre, ahora se volverá el reino a la casa de David. Claro, van a ir a adorar a Jerusalén, tanto ir para allá, se van a quedar con él. No es mi plan. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, Roboam, muy parecido a Jeroboam, Roboam, pero Roboam era el que se había quedado con las dos tribus, las 10 tribus del Judá norte se quedaron. Y era capital Jerusalén. Claro, Jerusalén. Todos los años en ir a dejar una adoración, su ofrenda, se van a volver allá. Entonces me van a eliminar a mí. O sea, ¿qué estaba buscando él con la adoración? No que adoraran a Dios realmente. Fue la pantalla que adoren a Dios, pero lo que él quería era continuar como rey. O sea, claro, estaba buscando un agrado del pueblo hacia él y no hacia Dios. Exactamente. Entonces, esta es una falsa adoración, desviar justamente la adoración hacia lo que no es correcto. Y es bueno pensarlo porque tú decías hace un rato, mire, me gustaría de mi casa adorar, ojalá la iglesia estuviera al lado. Mira, si estas cuestiones no es el problema. El problema es que ¿qué estamos nosotros realmente adorando? ¿Hacia dónde estamos apuntando en nuestra adoración? Pero cuando yo pienso así, cuando yo pienso de que preferiría quedarme en cama viendo televisión y o que esté al lado, yo estoy pensando en mí. Y si estoy pensando en mí, quiere decir de que mi adoración no es tal. Yo, aunque vaya a la iglesia, puede que la gente me vea cantar, me vea orar, pero es posible de que yo lo esté haciendo hacia adentro, no con un corazón agradecido, con un corazón lleno de gratitud hacia mi Dios, tratando de hacer su voluntad y elevando la adoración como producto, como consecuencia de lo que Él ha hecho por mí, porque siento tanta gratitud que no sé cómo expresarlo. Y esos cantos salen del corazón. Hay quienes cantan de labios y otros del corazón. Nosotros no podemos saber quiénes son unos y quiénes son los otros, pero Dios sí que lo conoce. Entonces, la adoración, hay una adoración que es falsa, pero yo no puedo decir quién está adorando falsamente o quién lo está haciendo en forma correcta. Pero sí puedo saber si yo lo estoy haciendo en forma correcta o lo estoy haciendo en forma falsa. Dios nos conoce de tal manera que puede decir, mira, tu oración es falsa o verdadera. Entonces el parámetro que nosotros vamos a tener que tomar, el parámetro que está en la Biblia. En este caso, ellos sabían perfectamente que la adoración la había designado Dios para que sea en Jerusalén. Allí tenía que todo el mundo ir a adorar. Hasta el día de hoy algunos creen que esto se mantiene. Ya no es así, es una forma diferente. Puede ser en cualquier lugar, porque Dios está en todos los lugares. Acuérdate que cuando se inició el asunto de la adoración, Dios dijo, yo quiero tener un lugar donde yo esté morando con ustedes, en medio de ustedes. Voy a sentar, voy a colocar mi tienda, voy a vivir con ustedes. Sí. Pero hoy día dice, no, ahora estamos en todos los lugares, Dios está con nosotros en todo lugar. Pero allí, cuando la adoración se transformó en falsificada, fue porque justamente cambiaron lo que Dios había dicho, lo que Dios había establecido, y ese es el problema. Alguien podría decir, no, en cualquier lugar se puede adorar. Claro, hoy día se puede hacer así. Allí no era así. Dios lo había establecido, había colocado un sistema de adoración. Pero aunque hoy día podemos adorar en cualquier lugar, no podemos hacerlo de cualquier forma, porque Dios estableció una forma también para adorar. Para acercarse a Dios. Fíjate, estaba pensando en el hecho de que hoy día se dice que hay que modernizar todas las cosas. ¿Será que nosotros tenemos que modernizar también la adoración? Mira, aquí hay un problema que yo creo que es bien discutible, no creo que lo vamos a poder manejar completamente, pero quizás sirva para reflexión. ¿Cuánto la cultura, el ambiente, las costumbres están influenciando nuestra vida de adoración? ¿Nos estamos acercando a Dios de una manera un poquito no correcta, porque total todos lo están haciendo? ¿Cómo estoy llegando a la iglesia? ¿Estoy viniendo con una actitud de reverencia, de respeto a Dios? ¿O la iglesia es una casa donde yo puedo... un lugar más bien de reunión social. De reunión social, y puedo participar, puedo conversar cualquier cosa, incluso arreglar algunos negocios ya que no nos vemos en la semana. Hoy yo tengo algo, mira, que podría servirte, te lo puedo vender... Quizás después conversamos, no te doy el precio por ser día sábado, pero uno a veces escucha como conversaciones de este tipo, así, un poquito livianas. Entonces uno dice, ¿cómo me mido? ¿Estoy realmente yendo a adorar a Dios o estoy aprovechando el momento para juntarme y hacer una reunión social? Bueno, son reflexiones que uno debería tomarse y recapacitar. Y volver a las sendas antiguas. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Bueno, y debemos tener presente que si nos damos cuenta que nuestra adoración no es la que corresponde ante Dios, ¿estamos dispuestos a hacer los cambios que son necesarios? Piénselo. Que el Señor le bendiga.